Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 11 de octubre. Isabel Gómez, como secretaria local del Partido Socialista, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que, tras la convocatoria de elecciones autonómicas, ha apelado a todas las fuerzas políticas a llevar a cabo una campaña electoral en positivo en la que cada candidatura defienda sus posturas. En este sentido, se ha dirigido al portavoz popular, lamentando que en la jornada de ayer afirmara que el capítulo de inversiones se va a paralizar por el adelanto de las elecciones en Andalucía, una afirmación que Isabel Gómez ha querido aclarar a la ciudadanía que es totalmente falsa. Además, ha mostrado su asombro tras conocer que el Partido Popular afirma ahora que las obras en la A373 se están ejecutando gracias a un presupuesto aprobado por el Gobierno de la Nación hace 2 años. Isabel Gómez ha afirmado que no es razonable que una persona que ha ostentado un cargo institucional juegue a la confusión. Bueno, yo en primer lugar, desde luego, no puedo dejar de apelar o intentarlo, el hacer el llamamiento a que todas las fuerzas políticas seamos capaces de hacer una campaña propositiva, una campaña informativa, en la que el ciudadano pueda conocer las distintas propuestas de los partidos que se presentan, en este caso, a las elecciones autonómicas, y, por tanto, puedan tener toda la información a su alcance para decidir el mejor destino de su voto y su confianza de cara a los próximos años de nuestra comunidad. Tengo que comentar que desde la agrupación de Ubrique, como no puede ser de otra manera, el adelanto electoral no nos parece una mala fecha. Estamos adelantando en efectos prácticos 3 meses con respecto a lo que estaba previsto. Y bueno, los motivos, desde luego, han sido bastante explicados por la actual presidenta de la Junta de Andalucía, por Susana Díaz, y desde luego desde aquí entendemos esos argumentos y esa justificación, y la agrupación puede entrar también en esa dinámica ya electoral de cara a todo este comicio. Dicho esto, yo quisiera, dentro de esa apelación, ese llamamiento general, decir varias cuestiones. Una de ellas, a la gente que se le presupone, ¿no?, que conoce lo que son los cargos institucionales, las responsabilidades institucionales, lo que es un gobierno, yo pediría que se tenga cierta exigencia y ser escrupuloso a la hora de los mensajes que se han lanzado, porque ayer pude escuchar la rueda de prensa que se daba desde la agrupación del Partido Popular y llama poderosamente la atención pues varios mensajes que, desde luego, no tienen nada que ver con la realidad. Uno de ellos es decir y advertir que el capítulo de inversiones se paraliza por la convocatoria de elecciones. Eso es totalmente falso. Es decir, el Gobierno andaluz sigue dentro de sus competencias, sigue con la dinámica de las actuaciones que tienen previstas y sigue ejecutando el presupuesto en todos sus capítulos. Otra cosa es que los actos, digamos, de institucionales, de primeras piedras, de presentación de proyectos, pues quedan restringidos para que no haya una postura de favor a quien ostenta ahora mismo el Gobierno andaluz. Pero quitando esas restricciones dentro de la ley electoral, como no puede ser de otra manera, que es totalmente comprensible, no significa que el presupuesto en ninguno de sus capítulos se vea paralizado. Con lo cual, yo esto quería dejarlo claro, pero luego dice, si hay alguien que está haciendo o está manifestando esa preocupación de que se paralice y las inversiones previstas por la Junta de Andalucía corren riesgo, yo creo que hay un mensaje que está mandando muy clarísimo, que casi está recomendando cuál debe de ser el resultado electoral de cara a las próximas elecciones. Yo creo que de una manera indirecta está diciendo que si la Junta se está volcando y hay inversiones previstas que pueden estar en riesgo por la convocatoria de elecciones, oye, pues vayamos a poner a las mismas personas que son las que han estado contemplando esas inversiones que pueden dar respuesta para que el próximo año podamos ejecutar. Así que me resulta poderosamente llamativo. Y una, decía lo de la información, porque a veces parece, yo no voy a decirlo con total contundencia, pero parece que se le quiere medio engañar a la gente. Y eso es algo muy peligroso. Yo creo que los ubriqueños y ubriqueñas somos personas ya maduras en todo lo que es en nuestro conocimiento en las instituciones, el conocimiento de las competencias de las distintas administraciones. Y, hombre, decir cosas que puedan confundir al ciudadano que escucha esos mensajes preocupan. ¿Y a qué me refiero? Yo quisiera que el PP explicara a qué se refiere cuando el Gobierno del PP aprobó la mejora de la A373, una carretera, por cierto, autonómica, hace 2 años. Porque es que yo, como alcaldesa, en este caso de Ubrique, venimos desde el Gobierno municipal trabajando con intensidad desde el 2015 pues en la, en lo que es la, la apuesta necesaria que necesitábamos y el respaldo, ¿no?, de la Junta de Andalucía para la mejora de la 373. Entonces me sorprende que se dé un dato de esas características y me pregunte también. Recuerdo aquella foto que vino con el portavoz popular, el, su secretario general en la provincia, el expresidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, y se hicieron una foto en la carretera 373 para decir que la Junta estaba engañando a los ubriqueños y ubriqueñas porque no había un proyecto de mejora para la 373. Vinieron a eso. Y no vinieron a decir que el PP, el gobierno del PP, había resuelto al fin una demanda histórica de este municipio. Y, hombre, ahí hay algo que falla, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, se echan falta de que por parte de los portavoces de los grupos municipales no haya una alegría manifiesta. Lo puedo entender porque ellos creen que el tanto es del gobierno municipal. Bueno, el tanto es de los ubriqueños y ubriqueñas después de los años de espera y de demanda. Pero eso no nos puede llevar o no les puede llevar a decir ciertas barbaridades que no tienen sentido ninguno, que yo no he comprendido nada de lo que ha querido decir y que las cosas hay que explicarlas bien. Pero dejémonos de confundir y de decir mentiras porque no es el camino, no es el camino porque se nos puede ver en nuestra verdadera cara y yo creo que a nadie nos gustaría ni descubrirnos a los incapaces ni a los mentirosos. Eso es mal camino para el que lo representa. Cambiamos de asunto. La delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha dado a conocer en Radio Ubrique los perfiles que se van a solicitar para completar los 57 puestos de trabajo que se van a ofertar a través de los planes de empleo. Se ha pedido los proyectos, evaluación de proyectos deportivos, ¿vale? El puesto que se solicita, la ocupación es gestores de centros deportivos. Hay otro proyecto que es gestión de patrimonio municipal, en el que se pide un abogado. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se pide un psicólogo. Psicólogo, psicóloga, abogado, abogada, ¿eh? Gestión de patrimonio municipal, arquitecto técnico. Equipo multidisciplinar en materia de urbanismo, se pide también un arquitecto técnico. Perdón, para este proyecto se piden 3 arquitectos técnicos, ¿de acuerdo? En la mejora de salud física y psíquica se pide fisioterapeuta. En mantenimiento de zonas verdes, técnico medioambiental. En el equipo multidisciplinar en materia de urbanismo, auxiliar administrativo. Para el servicio económico se pide además un técnico superior en contabilidad y finanzas. En gestión de patrimonio municipal, un delineante. Para dinamización juvenil, un animador sociocultural. Trabajo extraordinario de limpieza, se pide un pintor. Para el embellecimiento y mejoras urbanas, otro pintor. Para el apoyo al departamento de personal, un auxiliar administrativo. Para el mantenimiento de zonas verdes, 3 peones de jardinería. Dinamización de campaña de medio ambiente y consumo responsable, animador comunitario. Para diseño de logos y cartelería de turismo, un diseñador gráfico. Para apoyo a exposición permanente, magia de la piel, gestores, una ocupación que son gestores culturales, pintura e infraestructura municipal, se pide un pintor, mejora de la salud social para colectivos en riesgo de exclusión social, un técnico de integración social, y para la pintura de infraestructura municipal, un oficial de pintor. El total de este programa para menores de 30 años es de 213.000 euros. ¿De acuerdo? Pues aquí se piden... para diseño de programación y acondicionamiento de zonas públicas agrícolas, un ingeniero técnico agrícola. Para apoyo al servicio de personal, se pide un graduado social. Para la mejora de infraestructura en la electricidad, se piden 2 electricistas. Para este mismo proyecto, se pide además un oficial de primera en albañilería y un peón. Para la mejora y eliminación de barreras arquitectónicas, se pide un oficial de primera de albañilería. Otro proyecto es el diseño, programación y acondicionamiento de zonas públicas agrícolas, que además del ingeniero técnico agrícola de antes se piden 2 peones. Para el refuerzo del servicio de la ayuda a domicilio, que sabemos que es una demanda que hay en nuestro municipio, se piden 4 asistentes domiciliarios. Para la recopilación de datos de colectivos mayores e igualdad se pide un administrativo. Como apoyo al servicio económico se pide además un administrativo. Para el equipo multidisciplinar en materia de urbanismo se pide otro administrativo. Y para el diseño de programación y acondicionamiento de zonas públicas agrícolas se piden 2 capataces. Aquí tenemos, de nuevo, para el equipo multidisciplinar en materia de urbanismo, aquí se pide un abogado. Para la campaña de sensibilización y de adicciones, un psicólogo. Para el plan de emergencia y seguridad municipal, un arquitecto técnico. Dos peones para el programa de diseño y programación y acondicionamiento de zonas públicas agrícolas. Para el embellecimiento y mejoras urbanas se pide pues un pintor, dos carpinteros y un herrero. Para trabajo extraordinario de limpieza se pide un fontanero y tres barrenderos. Y para la mejora y eliminación de barreras arquitectónicas se piden dos peones. La cuantía aquí es de 123.600 euros lo que hemos pedido, o sea, lo que se destina. También hoy jueves, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hemos contado con la participación de la portavoz municipal de Izquierda Unida, Pepi Gómez. En su intervención, entre otros temas, ha informado sobre el trabajo realizado durante los últimos meses y la aportación de Izquierda Unida a la formación Adelanta Andalucía. Bueno, pues hay que destacar que el programa es como he dicho, fruto de un trabajo y de la aportación de muchas aportaciones y de muchas personas, de muchos colectivos, asociaciones, personas a nivel individual con derecho, con las mismas ideas que tenemos nosotros de izquierda, de la verdadera izquierda, no de la izquierda camuflada, de la verdadera izquierda. Que vamos, que ellos se identifican con nosotros, con nuestro proyecto, con nuestro programa. Y la aportación de Izquierda Unida a los Verdes convocatoria por Andalucía ha estado ahí, Podemos Andalucía también ha estado ahí, como tú bien has dicho, Izquierda Andaluza y Primavera Andaluza también ha estado ahí. Ellos han tenido el mismo, digamos, hándicap que nosotros, porque nosotros hemos tenido que trabajar de forma interna, pero también externa, para conformar lo que es la marca, como tú has dicho, Adelante Andalucía. Como he comentado, la suma de todo este esfuerzo y la disposición de aquellos que quieran una verdadera renovación, estamos hablando de renovación de la izquierda, una verdadera transformación, y que han querido enriquecer este proyecto de izquierda, ha tenido voz y voto. Y me voy a quedar aquí un poquito. ¿Por qué? Porque se avecinan las regionales, pero es que en mayo tenemos las municipales. Entonces, desde estos micrófonos, aprovechando esta oportunidad que se me ofrece de la radio municipal, voy a hacer un llamado para todos aquellos que quieran participar en un patio, vamos a ponerle patio, porque se han celebrado, lo hemos llamado patio, en Ubrique, ya lo diremos en la radio municipal, están invitados a participar, sean colectivos medioambientales, animalistas, asociaciones de vecinos, que alguno esté interesado en participar, no solo participar de hacer el programa que se va a llevar, sino que ser es el que va a decidir el futuro de su pueblo en 4 años. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Que las listas de Adelante Andalucía, Ubrique, están abiertas a la participación y a la aportación de todos aquellos que quieran hacerlo para mejorar el programa, para mejorar el futuro de Ubrique, para que nos digan cuáles son las deficiencias y mejorarlas, para que nos marquen líneas que quizá a nosotros se nos escapen. Y queremos ver esa participación. Queremos hacer un programa municipal donde todos los ubriqueños tengan participación y decisión sobre el futuro, próximo futuro de los 4 años. Como te decía, a raíz de este lapsus, de este corte, todo este trabajo ha conllevado que durante el periodo estival, Izquierda Unida, Ubrique, pues haya celebrado diversas votaciones, tanto a nivel interno como a nivel ya de la marca Andalucía, Adelante Andalucía, para llegar hasta donde hoy estamos. Es de decir que el día 6, el sábado pasado, hubo patios, dos patios en la provincia de Cádiz, y se celebró el patio andaluz en Sevilla, se celebró en Sevilla, con la, he de decir que con la participación de bastantes personas. Allí había gente con ganas, gente con ilusiones, gente con sueños que esperan que, y yo me incluyo entre una de ellas, que Adelante Andalucía es la solución al sufanismo. Es la solución que Andalucía tiene para seguir adelante. En esta edición de noticias también les informamos que el colectivo Avanza LGTBI hace hoy público un manifiesto en el que quiere hacer llegar a la ciudadanía su satisfacción al saber que esta misma semana son ya una asociación de pleno derecho inscrita en el registro de asociaciones de Andalucía, en la que se le ha asignado el número 13.493. La Junta Directiva de Avanza LGTBI se muestra más que satisfecha por conseguir un paso más dentro de su tarea, anunciando que pronto harán pública otras novedades respecto a la actividad de este colectivo. De igual modo, se informa que los próximos días se inscribirán en el registro local de asociaciones, terminando de esta forma con todos los trámites administrativos necesarios para poder ejercer su labor en Ubrique como cualquier otro colectivo. Avanza LGTBI agradece el apoyo recibido por la ciudadanía ubriqueña en todo este proceso de constitución. Por último, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, AFEM en Ubrique cerraba ayer los actos conmemorativos de esta jornada, dando lectura a un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento. El documento, leído por Brenda Domínguez, defiende la importancia de una educación inclusiva que apueste por la diversidad. Los integrantes de AFEMEN han recibido en este acto el respaldo del equipo de gobierno. La alcaldesa Isabel Gómez ha felicitado a este colectivo por la labor que se viene desarrollando en la localidad, anunciando que desde el Ayuntamiento de Ubrique se trabaja para poder ofrecerles en breve una sede social. Educación inclusiva, salud mental positiva. En realidad, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental es una fiesta para los que creemos en una ciudadanía de calidad y rica en valores. Es asimismo una oportunidad para proyectar sobre la sociedad una imagen nueva y positiva de lo que significa la salud mental. ¿Cómo que no? Sin duda, y enlazando con el lema de este año, la pieza que da coherencia al conjunto es la educación. Entendemos por educación inclusiva un sistema donde se provee el alumnado aprendiz, espacios, entorno y apoyos efectivos para que concurran una verdadera igualdad de oportunidades. En un medio inclusivo es el sistema quien trata de adaptarse al individuo con diferentes condicionantes, y en él se promueve un ambiente de respeto, de aprecios, de reconocimiento a las necesidades particulares, ya que todos formamos parte de la sociedad y del futuro. No son importantes los déficits, sino las proyecciones. Cabe decir que todas las personas somos sujetos participantes del proceso educativo, escuela, familia, amigos, medios de comunicación, sanitarios. Si todos adoptamos una actitud de cooperación y apoyo, podremos decir que la salud mental siempre estuvo ahí y que quizá fue un regalo. No se trata solo de atender a los que presentan dificultades, sino de explicar las bases para una buena salud mental del conjunto. De la educación depende la adquisición de conocimientos, la competencia profesional y el avance de la técnica, pero también el sentido de pertenencia, el respeto a la diversidad, la inclusión y el desarrollo de los derechos fundamentales. Es de vital importancia que docentes y profesionales sanitarios dominen el lenguaje de la inclusión y que se establezcan itinerarios de formación para tal fin. Si fomentamos en la escuela principalmente la sensibilidad hacia realidades distintas y andamos en la asignatura de la prevención, el sueño del bienestar podrá tocarse con los dedos y ya nadie hablará del mundo sino para mejorarlo. La educación es el principal instrumento de cambio hacia horizontes más justos y equitativos. Es cierto, la memoria de un niño o de una niña es como un libro en blanco que permanece abierto en la edad de los descubrimientos. Llenemos entonces sus páginas con palabras de comprensión, acaso la mejor medicina. Introduzcamos en el ciclo educativo elementos de juicio que ayuden a valorar la experiencia vital de las personas, sea cual sea su condición. La mente es un órgano en constante creación, formado por los pensamientos, por las luces que son los recuerdos, por las emociones. Es un órgano preparado para el aprendizaje, para organizarnos en sociedad y para la superación. Sin embargo, aún hoy, una diferencia en la capacidad de respuesta ante los problemas que genera la vida diaria es motivo de rechazo. Con la educación inclusiva se trataría de pasar de una actitud instintiva, como es el estima o rechazo, hacia modos más evolucionados, como serían la paciencia o el amor. Muy bien, muchas gracias. Bravo, bravo. Bueno, pues en primer lugar felicitar a la asociación AFEMEN por el abanico, ¿no?, de actividades que han elaborado en torno a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Y creo que las palabras de Brenda leyendo ese manifiesto remueve conciencia sobre la importancia que tiene pues la salud en todos los aspectos y especialmente la mental. Además, hoy en distintos medios de comunicación apuntaban que al menos el 24% de la población padecerá en algún momento algún tipo de enfermedad mental y por tanto hay que ir rompiendo también, es una enfermedad muy expuesta a estereotipos y hay que ir rompiendo esas barreras en las que la integración de personas que tienen estas enfermedades se vayan integrando en la sociedad. Creo que desde el Ayuntamiento lo más destacado es que AFEMEN comenzaba su andadura hace apenas 3 años y desde la Delegación de Salud, a través de su titular, Virginia Bazán, ha estado en plena y continua colaboración con ellos para poder hacer de un proyecto sólido que vaya atendiendo también no solo a los enfermos, sino a los familiares, que vaya dotando de espacios de encuentro, de debate, de reflexión y en torno también a las actividades que ellos merecen. Desde el Ayuntamiento, además, dentro de poco esperamos estar dándole la noticia de la ubicación de un local para que ellos puedan ir desarrollando, como cualquier otro colectivo, esa dinámica que están ofreciendo a la sociedad ubriqueña. Y creo que desde esta mañana, que ya ellas mismas nos lo transmitían, que ha sido todo un éxito de afluencia, el stand que han tenido en la avenida para la concienciación y también para la muestra de las habilidades de todas estas personas. Y hay que ir reforzando desde el Ayuntamiento, en la medida de nuestras posibilidades, pues el poder continuar un proyecto que hace avanzar no a ellos solo, sino al pueblo de Ubrique, a la sociedad ubriqueña, en pro, como digo, de romper barreras y sobre todo en lucha por la integración de todas las personas y hoy especialmente de los enfermos de salud mental y estoy convencida que en este objetivo pues todos los colectivos también ubriqueños, como aquí hay representantes de varios, pues vamos a ser capaces de ir consiguiendo y andando ese camino y que sientan el aliento de que no están solos y que es importante de que todos andemos en esa misma dirección. Son los temas que hoy destacamos en la actualidad de Ubrique de este jueves 11 de octubre. Para finalizar, les recordamos que hoy a las 9 de la noche va a tener lugar la inauguración de la exposición de pintura del ubriqueño Paco Rojas en la nueva sala y galería de arte de la calle Reyes Católicos, una muestra que se compone de una selección de 65 obras que se va a poder visitar hasta el 4 de noviembre. Con esta convocatoria para esta tarde nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.